tres horas antes de dejar el gobierno, digamos, el 9 de diciembre, o sea, tres horas antes de dejar el mandato presidencial, hace un decreto en contra de la industria del cuero, donde sacaban todo el cuero, lo sacaban al exterior, digamos, donde no quedaban cueros para producir acá. Después, por supuesto, con el nuevo ministro de Industria y con el ministro de Agricultura se logró posponer ese decreto, pero vos fíjate la maldad que ha tenido con nosotros el anterior presidente, que tres horas antes de irse hace un decreto presidencial, un delirio que no sé en cuántos países del mundo puede haber pasado. En cuanto a lo que se viene, bueno, hoy vamos a escuchar al mediodía lo que va a plantear Alberto sobre el tema de la industria. Por supuesto, nosotros creemos que si no hay un apoyo del Estado a los sectores industriales, sobre todo a los sectores pymes, que básicamente son los que le dan laburo a la gente. Más del 90% de los trabajadores del país se emplean en sectores pymes. Los ATP, por supuesto, que fueron una medida importantísima, lo sigue siendo, pero hay un montón de sectores pymes que no han podido cobrar esos ATP o se ha dificultado el cobro, mejor dicho, cuando otras grandes empresas como Clarín o como Techín, que después, bueno, renunció a eso, pero otras grandes empresas lo han cobrado, ¿no? Bueno, inclusive Caputo, las empresas de los amigos de Macri la han cobrado. Así que nada, estamos con muchas expectativas, por supuesto, se necesita para la industria, básicamente PYME, programas de impuestos, programas de derechos de exportación. Ese tema es importantísimo. Las empresas que exportan reciben, tienen que pagar un canon, que son es el 5 o 6%, y después el Estado se lo reincorpora nuevamente, se lo devuelve, los derechos de exportación. Bueno, lo que estaría bueno es que por ahí ese canon no se cobre de entrada, porque después para cobrarlo faltan un montón de meses. Pero bueno, todavía tenemos que pasar la pandemia en el sector nuestro. Sí, sí, es como todo, ¿no? También la cuestión impositiva. Vos no podés poner a el grande igual que al chico. Tiene que haber una diferenciación, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, mientras no, esa es una de las medidas que debería de haber, ¿no? Una reforma tributaria, una reforma impositiva debería de haber. Mientras tanto, nosotros los laburantes seguimos pagando el impuesto a las ganancias, nosotros lo seguimos pagando. Sabemos que no lo deberíamos hacer porque nosotros no producimos ganancias, sino que el salario de carácter alimentario. Pero sin embargo lo seguimos pagando. Y sin embargo hay un montón de sectores que hoy está en boga esa discusión de que no quieren pagar o están haciendo lobby para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad tampoco es un impuesto porque sería un aporte único. Claro. Exacto, un aporte único, aunque yo considero que debería ser un impuesto, ¿no? ¿Te preocupa que en el Día de la Industria Alberto se presente con la Unión Industrial y que no lo haga con las pymes? Sí, claramente, sí. Sí, porque como te decía recién, más del 90% de los laburantes se emplean en las pymes. Y la verdad es que juntarse con el sector industrial, que sabemos los intereses que tienen y que históricamente han tenido y que siempre están más para sacar provecho para su sector, lógicamente, pero siempre es el sector más reaccionario. Sí, la verdad es que me preocupa, como me han preocupado algunas de esas. También hace uno o dos meses o tres meses también se ha juntado con el sector industrial para resolver algunas cuestiones. Más allá de con quién se junte hoy, lo importante son las medidas, y ojalá que las medidas sean en beneficio de los laburantes, básicamente, ¿no? Digamos, de las empresas pymes que son los que emplean a los laburantes, que puedan tener beneficios, por ejemplo, tributarios y una serie de cosas que la verdad que beneficien al laburo para que se pueda seguir produciendo en medio de una pandemia catastrófica como la que estamos atravesando. ¿Hoy por hoy, Manufactura del Cuero está produciendo en el marco de la pandemia? Sí, nosotros tenemos aproximadamente el 60% del gremio que está produciendo, con dificultades, por supuesto, digamos, fábricas que trabajan menos días. Casualmente ayer, una de las talabarterías más importantes del mundo, que es Argentina, se llama Talabartería Ruiz Díaz, la tuvimos que cerrar por el tema de los contagios de COVID. Se hizo una un, empezó a haber un montón de contagios y bueno, tuvimos que cerrar. De acuerdo con las patronales. Por supuesto, que esto mismo charlábamos con Paulón el lunes, que él decía que hay un promedio del 70% del aparato productivo que está en funcionamiento, pero alertaba de la falta de cuidado de la salud de los trabajadores. Sí, sí, es tremendo. Sí, no, el problema sustancial es que es el tema del no solamente de los cuidados que tienen que ver cuando una empresa ingresa a la fábrica, sino los cuidados y la apertura que está habiendo de un montón de actividades. Básicamente en Capital se está viendo mucho, pero yo vivo acá en Lanús, y Lanús no está en pandemia, no está en cuarentena hace un montón de tiempo. O sea, vos vas y querés comprar en cualquier lado y vas y está abierto. Eso la verdad es que dificulta mucho, digamos, lo que se sigan abriendo actividades, porque los laburantes también compramos, consumimos. Entonces la situación en las fábricas se ve reflejada un poco de lo que sucede en la sociedad. En la calle, claro. Sí. La verdad es que nosotros tenemos aproximadamente, el otro día estábamos haciendo, el lunes mismo estuvimos haciendo un análisis de nuestro sindicato, nosotros tenemos aproximadamente, esto es una locura, un 20% de los laburantes de nuestro gremio que han tenido COVID o que tienen COVID. Un 20%. Entonces nosotros hablábamos eso, digamos, si trasladamos ese porcentaje a las estadísticas, ¿qué podríamos pensar? Que existe el 20% de contagio, lo cual creemos que no, pero nosotros tenemos el 20% de contagio, quizás porque durante un montón de tiempo los laburantes se tomaban, porque esto ha pasado, digamos, las patronales a veces cuando hacían los permisos para que los laburantes vayan a laburar, porque los permisos, a pesar de ser personales, muchas veces les hacían las patronales, ¿no? Con el número de cuidado y con los datos del trabajador, y ponían que eran actividades esenciales, cuando en realidad en la industria nuestra, excepto curtiembre, la industria nuestra no es esencial, es exceptuada, que es otra cosa. Pero le cambiaban y le ponían esencial, entonces los laburantes viajaban en el transporte público. Así fue que, bueno, empezaron a tener una cantidad de contagios, se empezaron a ver que después el gobierno hizo como decreto que las empresas puedan llevar a sus laburantes en el transporte privado, digamos, con remises, con camionetas. Esto que estás contando, qué importante el rol sindical, ¿no? Qué importante, ¿no? Hay veces que hay que explicar el ABC, pero hay que reponer. Ahora, volviendo un poco al Día de la Industria, digamos, vos, además de ser dirigente de la manufactura del cuero, estás en la Federación Sindical Mundial y has caminado por el mundo, ¿no? Te has convertido, Kiki, en un trotamundos. Hemos charlado con vos en otras ocasiones de tu visita a China. Quiero que repongas un poco de cómo es la industria en China, porque me parece que también, viendo este mundo, hay que rediscutir cómo vivimos con lo nuestro, ¿no? Y cómo repensamos el trabajo en la Argentina. Exacto. Y te sumo algo que vos hace tiempo planteás, que es la reducción de la jornada laboral, digo, para generar más puestos de trabajo. Sí, mirá, yendo a la última parte de lo que vos me decís, mira, casualmente nosotros hoy hacemos una actividad a las 6 de la tarde con 20 organizaciones sindicales. Ajá. Que son de la CGT, de la CTA, que van a hablar 3 abogados sobre el tema de la reducción de la jornada. Casualmente ayer yo tuve una videoconferencia con la IG Metal Alemana, que es la organización, es el sindicato de industria más importante de Europa, y son metalúrgicos y son los compañeros que lograron la reducción de la jornada. Entonces, ¿por qué es lo que nosotros planteamos de la reducción de la jornada? ¿Por qué es tan importante? No en términos de solamente de cuestiones de higiene y seguridad, no en términos de psicológicos, digamos, porque el laburar una cantidad de horas bajo una presión importante, como se produce un montón de laburos, te genera un montón de dificultades con el tiempo. Sino que es importante porque nosotros de acá a 10 años hay un montón de estudios que plantean que unos 500 millones de personas van a quedar por fuera del sistema productivo. ¿Por qué? Por el avance de las tecnologías. O sea, el mundo sigue avanzando, más allá de la pandemia, sigue avanzando en términos tecnológicos, y eso va a generar que un montón de compañeros nuestros queden fuera del sistema productivo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es cómo hacemos para, cuál es la respuesta de los laburantes, de los sindicatos, ¿no? Para que esos 500 millones de personas en el mundo, que son entre el 12 y el 15% de la masa laboral mundial, ¿no? No queden fuera del sistema productivo. Bueno, la forma hoy es la reducción de la jornada. Por lo menos trabajar 6 horas diarias, que ese cupo de horas, digo, que ese cupo de horas pueda permitir que una cantidad de trabajadores no queden fuera del sistema productivo. Los que se irían del sistema productivo, lo que en realidad sucedería es que terminen trabajando en lugares, en terciarizados, en espacios, digamos, no reglamentados o no regulados por el Estado, digamos, se irían a lo que nosotros le llamamos el trabajo no registrado. Uh-huh. Por ejemplo, un dato doy, por ejemplo, hoy el Estado ayuda a las empresas con el ATP, lo cual es una ayuda importantísima. ¿Por qué no se podría hacer, no? Por ejemplo, que el Estado siga ayudando, no con el ATP, sino con esas dos horas que el compañero, esas tres horas que el compañero deja de laburar en la fábrica, que las pueda pagar el Estado por un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de formas que se puede hacer el tema de la reducción de la jornada. Bueno, que esas horas las pague el Estado durante un tiempo, que se le reduzcan a las empresas, básicamente a las pymes, digamos, porque el sector industrial, que es el que más está sistematizado, podría, digamos, llevar a cargo la reducción de la jornada y no tendría grandes costos, digamos, porque las empresas que tienen muchos avances tecnológicos saben que las máquinas no se te enferman, no te hacen paro, digamos, ¿no? Entonces, para las grandes empresas no sería un grave problema la reducción de la jornada. El problema es para esa pequeña pyme que sí tiene dificultades. Bueno, entonces el Estado inclusive podría ser uno de los garantes y uno de los que podría resolver el tema de la reducción de la jornada durante un tiempo, poder pagar ese cupo de horas que un laburante deja de producir para que lo ocupe otro. Hay un montón de medidas. Son ideas, después vamos a promocionar esta charla que comentás para quien le interese. ¿El ejemplo de Alemania cuál es, Kiki? El ejemplo de Alemania es que los compañeros lograron trabajar 6 horas, en realidad son 5 horas 30, 6 horas de laburo, pero en realidad se trabaja 5 horas 30. Eso lo hizo un sector de la IG Metal, del sector metalúrgico de Alemania, pero ahora, en la pandemia, lograron que toda la industria metalúrgica lo haga. O sea, porque antes era una de las ramas. Bien. Que trabajaba 6 horas. Bueno, ahora lo lograron para todo el sector, ¿para qué? Porque mediante la pandemia, que se golpeó mucho a el mundo en general, los alemanes plantearon de que esas horas que trabajen 6 horas, ¿para qué? Para que en realidad no se pueda despedir a una cantidad de trabajadores alemanes. Eso todo esto que está fundamentando, digo, quiero ir un poquito, hay algunas discusiones que voy a tener resueltas, pero me parece que no están resueltas. Digo, porque hay otro sector, incluso en el campo popular, que hablan del fin del trabajo. Entonces ya dan por descontado que la industria no puede emplear más, sino que cada vez va a emplear menos. Ese es un concepto a discutir. Es un debate, la verdad es un debate profundo e interesante, porque los que, entre ellos yo defiendo la posición de que sí puede haber más laburo, claramente, porque de hecho lo sucede, y sucede en un montón de partes del mundo, digamos. Los chinos siguen produciendo a niveles cada vez mayores, digamos, ¿no? Es que los chinos, digamos, producen menos, digamos, los chinos son una parte importante de la población mundial. Nosotros consideramos de que sí, de que se puede seguir produciendo, que con estas medidas que yo te estoy planteando, que habría que analizarlas, que estudiarlas mejor, por uh-huh. supuesto, se puede no solamente producir, sino que también permitir que no queden 500 millones de trabajadores en el mundo fuera del sistema productivo. Digamos, es un debate. Y que en la Argentina hablamos de cerca de 10 millones, ¿no? Exacto, es muchísimo, es mucho, y sí. Por otro lado, esas teorías, digamos, de que llevan adelante un montón de compañeros del campo popular, sí que nosotros tenemos coincidencias con eso, de que sí entendemos que hay que federalizar el país, eso está claro, hay que llevar las industrias al resto del país. Por ejemplo, el otro día lo hablaba Fernández, digamos, hay que industrializar el país, hay que federalizarlo, y nosotros con eso estamos de acuerdo. Pero sí, hay que seguir produciendo, hay que producir vacunas, hay que producir aviones, tenemos que industrializarnos. No la veo como lo plantearon algunos de los compañeros en un montón de medios hace unas semanas, donde planteaban de que, por supuesto, sí, el sector rural en Argentina es el 7%, entonces habría que irse al campo a trabajar. Yo no me parece que sea así la forma. Nosotros tenemos que ser un país industrial. No nos olvidemos que Perón en el 47 hizo un avión a reacción.